y están escuchando al ratón vaquero el mejor de todos. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero. Estáis escuchando a Ratón Rockero y yo soy Isa de Triángulo de Amor Bizarro. Yo soy Guillermo del grupo de Cielo. Estás escuchando a Ratón Rockero. Están escuchando al Ratón Rockero. Abrazo desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Murillo, vocalista de Felipe el Hombre y estás escuchando... Buenas noches, DC. ¿Cómo están todos? Aquí con Ratón Rockero. You're listening to WOWDLP Tacoma Park, Maryland, 94.3 FM. El único canal, la única estación que toca lo mejor de rock en español, de todo, de metal, indie, alternative, de todo, papá. Entonces, esta noche tenemos un show muy especial. Todo es metal, heavy metal, en español, para todos los rockeros que están esperando lo mejor de metal. Y no se olvide que es siempre el último sábado de cada mes. Tenemos invitados aquí nuestros amigos Killtonic, que van a tener una canción aquí para nosotros, pero no en vivo. Están ya programados en el playlist. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias por invitarnos, Ratón. Perfecto, muchas gracias. Oh, veo yo que estás grabando y... Thank you, Ratón. Me gusta. Yeah, hello, hello, everyone. Hello, hello. Ok, excelente. Well, empezamos el programa. Porque yeah, vamos a hablar mucho. Vamos a hablar de tus aventuras en México. Vamos a hablar de tus aventuras de amor. No vamos a acabar el show, pero por lo menos empezamos esta noche con un grupo que es bien rockero. Se llama V y la canción se llama Quiero Ver el Mundo Arder, aquí en Horas Rockeras. Queremos otra realidad. Quieren taparnos. 104.3 aquí con Ratón Roquero, con mis invitados especiales esta noche, Kiltonic, que están aquí en el estudio. ¿Cómo es que les gustó la música so far esta noche? ¿Cómo lo ven? Sí, it's amazing, real good. Ya estamos cabeceando. Es que cada vez que tengamos metal aquí, tenemos que invitar metaleros. Y sí, se right? siente la energía. Nos estamos extinguiendo, así que tenemos que echarle ganas. Tenemos que traer toda la energía del diablo aquí esta noche, ¿verdad? Para que la gente diga, wow, we gotta go check out Kiltonic. Ustedes tocaron, me estaban contando que tocaron, ¿dónde última vez? Bad Habits, Martinsburg, West Virginia. Malos hábitos. Malos hábitos. Bad Habits. ¿Cómo les fue el show? Estuvo mucho, muy padre. Hubo bastante gente para hacer un bar pequeño y todo el mundo estaba haciendo la porra a Kiltonic al final. Fue estaba como Kiltonic, Kill. Por completamente uno o dos minutos. Y nos sentimos muy contentos de eso porque sentimos que seguimos avanzando cada vez tocando mejor. Sí, fue un lindo show. La verdad que sentimos la energía. Y la gente estaba sorprendida por el hecho de que fuimos con una guitarra clásica y él tiene como una percusión media como tribal, unos cajoncitos de improvisada. Y dice, ¿esto qué van a hacer con esos cajoncitos de madera, esa guitarra criolla? Y de pronto estaba sonando como heavy metal acústico y todos estaban como, wow, what a fuck. What an effect. Sí, well, así se empieza. Ya están haciendo... Ya están haciendo ruido, ya están creando una reputación que de verdad Kiltonic no es solamente un nombre, pero también es un nombre con dos muchachos, tres a veces, que pueden tocar y rockear cualquier ambiente, ¿verdad? Y también tienen planes para un disco pronto, ¿verdad? Así es. Algo que nos pueden decir de ese disco, es un secreto hasta el momento. Sí, te puedo decir lo siguiente, es decir, la banda tiene dos facetas. Una es el heavy metal más primitivo, que es como sin distorsión y con guitarra acústica y con ese invento, esa percusión rara que él tiene, que tiene otra energía, que suena como heavy a la vez. Y después lo otro es mi favorito, es con guitarra eléctrica, solos de guitarra y distorsión. Entonces estamos como barajando la posibilidad de ver si sacamos dos discos distintos. Wow. Tú eres un buen guitarrista eléctrico, ya te he visto. Gracias. Pero me encanta que tú estás incorporando lo acústico y lo eléctrico, ¿verdad? Como que quieres entender un poco de la variedad y darles al público diferentes estilos. Es como las personalidades, ¿viste? No puedes estar siempre bueno, siempre enojado. Yo en la música siento eso, ¿viste? Quizás la guitarra criolla o acústica, determinados días me levanto a la mañana, siento más ganas de tocar eléctrico, otro día tengo ganas de romper todo, agarro el eléctrico. Qué bueno. Es un tema de feeling. Bueno, mira, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo. Oprah también, vamos a hablar del Oprah. Genial. Ok, so empezamos este set con el grupo V. Quiero el mundo arder, después Sociedad Alcohólica con Piedra contra Tijera y ahí terminamos con Skunk DF con Lucha Interior. So seguimos aquí con esta noche especial de Heavy Metal Night. No se olvide que a las 12 de la mañana vamos a introducir un grupo también que para nosotros son amigos del grupo, se llaman Grime Lord, con una canción nueva que se llama Demolisher Master. It's a really good heavy death heavy metal song. Ok, so seguimos aquí con otro grupo rockero, Rabia Pérez, aquí en Horas Rockeras. ¿Quién te vas a quedar? más pena me da, sabiendo que te vas a arruinar. No te quieren ni por lo que tienes. Noches de Metal aquí en Horas Rockeras. Ojalá que han disfrutado la música como nosotros esta noche, porque normalmente no tocamos metal hasta el final del show, pero también no dedicamos todo un programa solamente al metal. Pero estamos felices que podemos hacerlo esta noche, como siempre, el último sábado de cada mes aquí en Horas Rockeras. And we have our friend. Hi, Kate. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, rockeros. I love it. You know why? It's good to have female energy in this show. Definitely. Porque si le gusta el rock, hasta más importante es tener la representación de las mujeres aquí en el género de rock en español, el metal en español. So far, ¿está buena la música? Yes. I love it. Every single song you have played so far, I love it. Oh, good, encanta. Good. ¿Sabes lo que a mí me sorprende? Y la gente no lo sabe a veces. Y quizás tú tienes una opinión sobre esto, pero hay mucha gente que no cree que el rock en español tiene tanta variedad, que tiene metal. Y yo les digo, hey, you know, listen to the show. I will educate you for 2 hours, you know? Porque hay mucho metal. Incluso ustedes son metaleros. Así es. Entonces, háblanos un poquito. Habíamos hablado en el estudio una vez de esta pregunta, pero ahorita, ¿quién es un grupo que ustedes están fascinados escuchando o aprendiendo algo cuando los escuchan? ¿Hay un grupo ahorita que les gusta a ustedes dos? Estás hablando de ya grupos famosos o que están más o menos empezando igual que nosotros. Digamos que, no, quizás no empezando como ustedes, pero que están, que son nuevos, que son de este tiempo. Algo diferente. Thank you, Kate. Bueno, I like porque that. Estamos aquí para educarnos, ¿verdad? Verdad. Vamos a, bueno, yo voy a decir mi opinión y voy a darle la oportunidad a Fabo también. De los grupos más nuevos que a mí me gustan, que siento que la están haciendo, de hecho no es en español, se llama Black Dahlia. Black Dahlia Murder. Ajá, okay. Y los vi en vivo, los vi cuando estaban más o menos empezando y cómo han crecido musicalmente hablando, y es lo que se necesita, pues nada más que estés en constante ensayo una y otra vez casi todos los días y mejoras porque mejoras. Ahora, Fabo. Sí, soy un poco iconoclasta en cuanto a ser fanático de alguna banda. Escucho mucha música y variada, y no solo heavy metal. Quizás no se te puede estar escuchando una música clásica que fue escrita hace 500 años ahora, ¿viste? Pero no tengo un referente actual así que lo esté siguiendo. Bueno, habíamos hablado que tú cantabas ópera. Y para mí eso no me molesta en ninguna forma, porque la música y el arte se puede combinar. Y también se puede combinar en una forma donde hasta el metal puede beneficiar de esas clases de influencias, ¿verdad? Oh, sí. Yo conozco varios grupos que tienen una cantante operatic en el metal en español, y si las encuentro ahorita lo puedo buscar, pero me gustaría compartirlo esta noche con ustedes. Pero ¿en qué forma te ayuda a ti el opera? Sí, el ópera en lo que es potencia para el heavy metal está muy bueno. Es decir, no necesariamente la música, la técnica que te enseña la ópera tiene que sonar después a ópera en heavy metal. Uh-huh. A veces es el feeling, es el tiempo que fue escrito, un tipo en medio de la nada con un piano componiendo esa obra sin apuro, sin tecnología, sin el rush del día. Tiene como la ópera y la música clásica tiene una energía primigenia muy muy muy interesante. Y en cuanto a técnica vocal, es la potencia, las óperas con potencia. Yo creo que si Pavarotti pudriría la voz, cantaría mejor que el de Cannibal Corpse. ¿Verdad? Sí. Hay mucha clase de energía para un vocalista tocar, cantar en ópera. No es, digamos, solamente la técnica de cantar, pero una técnica de saber diferentes niveles de voz y respirando y tomar ese range, ¿verdad? Ese range de un cantante. Exacto. Es increíble. Es interesante cómo antes también jugaba más con las intensidades. Hoy en día quizás está todo más comprimido porque, es decir, como que tiene que sonar todo muy fuerte y tiene que sonar todo como al palo, como que es como nivel 10 tiene que sonar todo. Uh-huh. Y se perdió un poco eso de la intensidad, los diferentes volúmenes, Y eso es lo que tiene, quizás me encanta de la ópera, los distintos climas. Y eso es la vida misma y las personalidades de uno, no estamos siempre en un clima, tenemos distintos grados de energía según lo que nos pasa o la hora del día. Y eso es lo que me gusta de la música clásica, todas esas intensidades y escuchar todo ese trabajo complejo que está hecho con mucha paciencia y sin el apuro de hoy en día de las discográficas y de generar música como freír una hamburguesa. Bueno, el clásico, ¿verdad? Tenía que saber mucho de la teoría de música. Ahora, cualquier persona que sabe tres chords en una guitarra ya se considera rockero. Entonces, ha bajado quizás el profesionalismo, la técnica de la música, quizás porque todos que saben algo creen que ya son expertos, ¿verdad? Pero es eso, hablando de la ópera, ¿verdad? No es fácil. Toda la música, todos los arrangements, toda la canción, los cantantes, es dinámico, pues. Todo eso, y es un estudio serio de la música, pero no vamos a tomar mucho este tema. Solo quería mencionarte que, ¿qué pensarás tú si hacen el fantasma de la ópera en un rock album? ¿Sería una buena idea? Sería muy buena idea, sí. Bueno, vamos a tener que hablar con ellos y ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Ok, so ahorita empezamos ese último set con Rabia Pérez, después Prosthetics y terminamos con Power Insane. So aquí empezamos este próximo set con Panzer, Toca Madera, aquí en Horas Rockeras. Clava tus dedos. Blanco. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Aquí con Ratón Roquero, Noche de Metal. So, empezamos ese set con Otra Cara, Moedio y Medina Azahara. Aquí en Horas Roqueras, solo metal, toda la noche. Y con los amigos aquí, Kate y Killtonic. It's funny, Kate and Killtonic. Kate and Killtonic. Yeah. It almost rhymes, yeah. Right? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Hey, ¿verdad que estaba bien raro eso de...? ¿Puedes de... contar la anécdota de la cerveza recién? Es muy interesante eso que acaba de pasar hoy. Let us know. How bueno, resulta que estábamos deseando demasiado una cerveza. Y el universo conspira, ¿no? ¿Y ¿verdad? ¿Qué pasó? Qué raro eso. Como que alguien sintió la necesidad de traer algo, ¿verdad? Ajá. Desea otra cosa. Milagro. Yes. Let me think. Bikinis. It might happen. You know, they come in. Yeah. All right. So, la próxima canción va a ser de ustedes, okay? Pero hay una historia atrás de la canción Mad Men of the Sea. Sí. Of the Storm. A Mad Men of the Storm. Sorry. Sí. En general es un tema muy abierto que puedes puedes mirarlo de varias perspectivas. Yo lo que puedo decir es que mi padre vivió mucho tiempo dentro del océano y traigo esa energía de los genes. Él navegaba cuando tenía mi edad. Por ejemplo, yo a los 20 estaba roqueándola y él estaba construyendo un barco. Y estuvo mucho tiempo en el océano y toda esa energía creo que me la transmitió. También yo creo que el mar te enseña muchas cosas. No solo así de la vida, sino también de cómo se comporta la gente en situaciones de calma y también en situaciones de cuando el mar no está tranquilo, ¿viste? A veces es un caos y ahí quizás conoces a la gente de determinadas perspectivas. No es lo mismo conocer a alguien cuando está todo bien, conocer a alguien en situación de caos. Claro. Y ahí ves quizás el alma de las personas y eso. Y también la canción trata un poco de cómo afrontamos los problemas. Y de Mad Men of the Storm es como, sería como un himno a afrontar la tormenta y que no, vos no le temés a los problemas que son más grandes que ese problema, entonces lo afrontás. O si el problema es más grande que vos, te hunde. Si podés pasar al problema, sos más grande que el problema, entonces ven a mí, dice la canción, ven a mí, ven a enfrentar mi carga eléctrica. Y entonces eso es un poco nosotros con la música lo que queremos expresar, es como una energía fuerte de no dejarte caer por cosas chiquitas y afrontar la vida. Cuando yo escuché la canción primera vez, yo pensé que tú estabas hablando en una forma donde tú eras el mar y le estaba diciendo a la chica, ten cuidado porque te voy a, como... Interesante. ¿Verdad? Como, I'm gonna drown you in me. I'm going to suck you in. Te voy a... Me gusta. Interesante. ¿Verdad? Sí. Porque tú dices, I am the madman. Y digo yo, entonces tú eres el mar. Tú estás representando el poder del mar. Entonces me puse a pensar yo que hay varias maneras de pensar esta canción, ¿verdad? Interesante. Y siguiendo el tópico de la última conversación, hay grupos ahorita, ¿verdad?, que pudieran ser opera singers. Estabas hablando tú de unos grupos metaleros que tienen pues esa voz que es como tenor, que es, tienen como diferentes ranges, como dicen, ¿verdad? Sí, hablando de ópera, justo hoy cuando veníamos estábamos hablando re borrachos sobre la ópera. hablando de heavy metal, porque hoy es el día de heavy metal, right. Pero el heavy metal creo que es uno de los estilos que más tomó la influencia clásica. Uh-huh. Es decir, si miramos para atrás, para los 80, para los padres del heavy metal, Led Zeppelin, Deep Purple, por ejemplo, un ejemplo, no sé, Blackmore. Blackmore usaba una escala que se llama Melodic Minor, también conocida como escala bajiana. Eso es como una elección de determinadas notas que las utilizaba Bach. Ajá. El heavy metal tomó muchísimo de la música clásica. Tiene la drama en común. Es la drama. Me gusta eso. Por eso los dos tipos de música hay una mezcla. Hay una mezcla muy, muy familiar con la drama. Quizás también la pasión, pero como dice Kate, hay un momento donde si tú ves un apro, tiene su bajo, sus altos, pero también una canción metal tiene lo mismo. Y hay momentos de silencio en música clásica. Hay momentos de silencio que hace que uno está esperando algo especial. Y eso es la diferencia con metal. No hay espacio. Es así como Rocky. Y no hay esos momentos de respirar, pues. Sí. Por ejemplo, hagamos un silencio. ¿Podemos hacer un silencio radial? Ok. ¿Ready? No. Do you feel it? Yeah, I felt it. I totally felt it. Yeah, it's powerful. Y por eso la música metal tiene relación con eso y puede levantar la música con un poco de espacio. Okay, entonces without further ado, we are going to play Killtonic's Madman of the Storm. Okay, aquí en Horas Roqueras. And don't forget que estás escuchando WOWDLP Tacoma Park, Maryland, aquí con Ratón Roquero en Horas Roqueras. Mis ojos tiemblan y yo 94.3, aquí con Ratón Roquero. We've been chilling here, hablando de todo, de carpentry, handyman work, opera. ¿Qué más hemos hablado esta noche? African food, India. Las leyes de Murphy. Si algo puede pasar mal. ¿Qué más? Hemos hablado también de la música que tú escuchas, Moisés, de diferentes partes del mundo. Así es. Perdón que te interrumpa. No, por favor, dale. Lo que yo pienso es de que muchas veces, siendo hispanos, siendo blancos, siendo de piel negra, muchas veces le adjudicamos al color de piel nuestra inteligencia y nuestras capacidades para correr, levantarnos, seguir, y en realidad en cada raza vemos personas que podemos hacer cosas, y en cada raza hay gente que tiene más nivel intelectual, menos nivel intelectual, pero si hay una cosa que he aprendido gracias a la música es a relacionarme con gente de Corea, China, Alemania, Rusia, y no juzgar ni hacerlos menos, sino al contrario, intentar entenderlos, sentarme con ellos a la mesa, poder compartir esos momentos. No puedo profesar su religión, lógicamente, pero respeto, y en los momentos que están haciendo sus misas o rituales o lo que sea que haga cada raza, simplemente me siento, escucho y respeto, y así es como he hecho grandes amigos en la vida, que sé que tanto como yo por ellos, ellos darían también la vida por mí. Uno de mis mejores amigos, que lógicamente no habla nada de español, se llama Farhad Maliar, y es un buen amigo de Afganistán. Estuvo ya con nosotros. Estuvo improvisando con nosotros. ¿Qué toca? Flauta y también un poco los tambores, pero no tambores así como batería, sino tambores más, ¿cómo le llaman? Tabla, right. Le llaman a lo que tocan ellos, y la música me ha llevado a todo eso también, no simplemente a tocar y a ensayar diferentes canciones, sino a relacionarme muy bien con absolutamente todo tipo de personas, razas, y comprenderlos y entenderlos. Es lo que te decía, la música define culturas, la música define tu manera de ser. Dependiendo de la música que escuches, eres como eres también. Como dicen por allí, dime qué escuchas y te diré quién eres. Bueno, hay dos teorías hablando de eso, ¿verdad? La música y la matemática son dos lenguajes de todo el mundo. Así es. Entonces, si vienen los extraterrestres, van a conquistar con música y matemáticas, creo yo. O nos van a hacer entender, ¿verdad? Por esos medios. Pero no, yo no conozco una persona, de verdad, no conozco una persona que no le gusta la música. Y como sea, como tú dices, me imagino yo que cuando estabas tocando en West Virginia, ¿verdad? Ahí no hay muchos latinos. Muy, muy poco. Ok. So, la gente le vale madre de dónde es ustedes dos. Lo que les atrae primero es el sonido, después la energía, después lo que están produciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la mágica, que ustedes están quebrando barreras por medio de la música, como tú dices, ¿verdad? Y eso es bien importante. Pero tú me dijiste algo más interesante, que la música, somos ignorantes pensando que solo aquí existe la música o los sonidos, ¿verdad? Hay mucha música, sonidos, instrumentos diferentes, hasta music theory wise, hay diferentes scales, ¿verdad? Mm-hmm. Like the Asian scales, the Arabic scales. Hay regiones, claro. Entonces, toda esa música sería importante incluir y por lo menos incorporar en nuestra región, ¿verdad? De sí, música. De hecho, las notas do, re, mi, fa, sol, así, hay notas entre do y do sostenido, hay otras notas. Sí. En el oriente. Sí, ¿cuál es la región más interesante para ustedes dos? Al cual quisieran tirarse ahí un poco, unos años, y aprender un poco de esa música. Tú dijiste India. Sí, es una de las que más me llaman la atención. También la música de que tocan en Grecia se me hace fascinante. En China hay un instrumento que no recuerdo el nombre ahorita, pero es como un tipo de violín, pero con dos o tres cuerdas nada más, y lo hacen sonar. I know which one it is, pero tampoco sé el nombre. Sacan un montón de canciones, y suena triste, suena nostálgico, suena hermoso en sí. Las notas que están tocando es como melancolía pura, pero alegría a la misma vez. No sabía explicarlo. Right. ¿Y Fabio, tú? Sí, yo creo que cuando más salís a la calle, cuando más viajás, esto como que lo aplican muchos escritores, vos tenés que vivir la vida para escribir y para bajar información. Cuando más vivís, más escuchás, con más gente hablás, más información, más como puedes bajar, puedes generar más a nivel artística. Exacto. Energía. Claro, cuando más cosas te pasan, pueden ser cosas buenas, a veces no tan buenas, pero es toda energía que puedes bajarlo por el medio de la música. Hablando de eso, ¿sabes quién hubiera sido un buen rockero? Hablando de experiencias, allá está. Oh, yes, you have a lot of stories, Kate. Muchas historias. Tú has viajado mucho en Sudamérica y tienes muchas historias para contar. ¿Qué música te fascinó más a ti en tus viajes, en tus travels? Mira, no he ido, pero hay música de Mali, de África, norte de África, que es muy, muy interesante. Y ellos también tocan un calabaza, algo así. Oh. Pero la música es como rock. Mm-hmm. Viene del desierto y... Oh. Es una música muy interesante para mí porque parece muy moderna, pero no viene de muchos, muchos años atrás. Ok. So, ¿qué tal, así tirando otra teoría, qué tal que lo que los Arabics consideran rock, ellos tienen su propio estilo de rock, ¿verdad? Que no es el de nosotros, pero es rock para ellos. Así es. Favo, mira, bueno, yo, como te vuelvo a repetir, la otra vez que me invitaste, yo soy más lírico. Yo simplemente me sentaba en la batería, escuchaba las canciones y las sacaba sin saber en realidad de lo que de las notas que estaban dando. Pero Favo, acá, guitarrista, me ha explicado de las diferentes escalas, de que cada raza, cada persona de cada lugar del mundo tiende a utilizar unas notas más que otras. Por ejemplo, los árabes tienden a utilizar una escala que es la que le da su esencia a su música y es la que le da la esencia a todo lo que están haciendo, y normalmente tocan dentro de las mismas notas. Por ejemplo, la música de Irlanda, lo que sé que para que suene bien siempre termina en mi, empieza en mi y termina en mi, para poder darle la esencia. Si empieza en mi y termina en cualquier otra nota, rompe lo que es las escalas que ellos manejan para terminar. Uh-huh. Dando el sonido así como mágico, como misterioso, místico, que es lo que ellos hacen allá en Irlanda. Claro, él lo que quiere decir es que hay un estado de equilibrio en la música que sería como la tónica. Por ejemplo, bueno, en el rock se usa mucho el mi, la nota mi, y las escalas funcionan teniendo la tónica mi. Es como una, es como, sería, para explicarlo fácil, sería como la nota que más vas a escuchar en el tema. Y usualmente cuando cerrás el tema, esa nota suena. Entonces tiene que ver con la ley de Newton y con la gravedad, que hay un estado de equilibrio. Y entonces vos sentís como, te sentís bien, como porque el tema baja y termina en esa nota donde empezó. Y es lo que hace Kill Tonic, matar la tónica. Kill Tonic. No terminamos en la misma nota que empezamos y la estamos cambiando durante toda la canción. Exactamente. El tonic es el principio, es la nota que empieza y termina la canción. El tonic. Y el tonic puede ser do, re, mi, fa, sol, la, di. Exacto. Ok, we'll continue el mismo tema y buscar comida africana en unos minutos. So, seguimos aquí con el grupo Dune Dane aquí en Horas Rockeras. Yes, Yeah. All right. Aquí con Ratón Roquero, 94.3 Horas Roqueras. ¿So comimos bien? Espectacular. Ok, tomamos algo. Gracias a los amigos de Camerún. Oh, yeah. So you got that they were from Cameroon. Sí. Oh, they're wonderful. Los amigos de Camerún aquí a la par que nos compartieron un poco de tragos y comida. Thank you so much to the people from Cameroon. Their food was great, man. I am still tasting it. You're still tasting it, right? A veces tienen pescado. Qué rico lo hace. No sé si tenía pescado esta noche, pero yo trato de meterme ahí como el metido del lente loco, ¿ok? Cuando estoy haciendo el radio, pero tú sabes, es bien difícil, porque tenés que ir a hablar con ellos y la canción tiene que seguir y cambia y... Ya viste, habían pauses esta noche por tanto distraction, pero mantenemos el ritmo todavía, entonces... Ok, antes que terminemos la conversación esta, escuchamos Dune... Dane, Crypta, Sentinela, Brutal Thin y Blanima. Entonces esos fueron los grupos que tocamos ahorita que son metaleros y ojalá que están disfrutando la música esta noche porque no es cada noche que tenemos Heavy Metal Night Let's Sábado aquí en Horas Roqueras. So, una conversación que quería terminar contigo, el tema de la música y de los tonics y de los diferentes estilos, ¿verdad? Eric Clapton tiene una canción o digamos una película que se llama Life in 12 Bars. ¿La has visto? No. La vida en 12 bars. 12 bars wow. De la guitarra. Wow. Okay. Se habla de su vida y lo que yo estoy viendo es que tú y yo tenemos algo en común con Eric Clapton. ¿Sabes cuál es? Eric Clapton, uno de sus protagonistas, ¿verdad? Para decir en otras palabras, lo que lo ha empujado mucho a la música ha sido la relación que él tuvo con su papá. Bien, bien extraña, ¿verdad? La relación. ¿Cómo es que un padre puede influenciar tanto a un artista? John Lennon también no tuvo una buena relación con el papá, ahí está artista. Hay mucha gente que, artistas, que tienen esa relación difícil, ¿verdad? Con un padre, no la madre necesariamente, pero con el padre, y resulta que los afecta en una manera donde pueden escribir más música. So, Life in 12 Bars me pone a pensar en lo que tú estabas hablando y también el punto que una guitarra solo tiene 12 bars, ¿verdad? 12 varas. ¿Qué tanto podemos seguir inventando con 12 varas de una guitarra? Es increíble porque cuando escuchas el rock moderno, ¿verdad? Cada canción se puede copiar parte de la canción con otra canción en el pasado. Ya no es nada nuevo. Nada es reinventado, pero no inventado. ¿Qué piensas tú que pudiera empujar el metal o la música de rock a otro nivel? Lo que tiene la música y la guitarra eléctrica y el metal es que es rebelión. Es rebeldía. Ese es el espíritu. Entonces, mientras haya rebeldía y mientras sea romper esquemas anteriores, siempre va a haber hallazgos. Cuando ya no quieras pensar, cuando te conformes con lo que dicen los demás, cuando no creas en vos, ahí se va a terminar. Pero mientras haya rebeldía, mientras haya búsqueda, va a haber hallazgos. Ok. So, no importa en qué forma seguimos escribiendo el rock, lo importante es que siempre hay rebeldes. Exacto. Siempre hay rockeros. Exacto. Ok, entonces en otra forma el rock nunca muere, pues. No. Right, Moises? Exacto. Hay rockeros en India, hay rockeros en Corea, hay coreos en China, Egipto, África. Tal vez no saben que son rockeros, pero como comentaba ya mi amigo que lo invitamos aquí con nosotros, estaba cabeceando también. Sí. Jamás había escuchado rock, pero le gustó. ¿Le gustó? ¿Por qué no lo invitamos aquí al estudio? No, sería épico. Sí, sería épico. Ok, la próxima vez. Podemos hacer una improvisación media árabe rock. Ajá. Hey, it's not unique. Sting lo hizo con un artista egipto, pero hay gente que lo ha tentado. Es un poco complicado, pero se puede hacer. I mean, George Harrison agarró términos de India para hacer esa canción, varias canciones que tocó con los Beatles. I challenge you to do it. Yeah, let's do it. We have to practice one of our songs. Yeah. A beepty, oh, a beepty. Tenemos la pipa esa. A beepty quiere decir my love. Did you know that? Ah, so a beepty, a beep. Okay, I hope nobody's listening and then corrects me tomorrow and goes, Ratón, you're wrong, you're wrong. You're that wrong. Is not true. Okay. So I'm sorry. I hope I said it right. Habibti or Habibi? Habibi. Habibi. Okay. So I challenge you. Write a song. Bring some Arab influence into it. Let's see what happens. Some metal Arab. Okay? Lo haremos. All right. So, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Kate, you're so quiet. Perdón por el descontrol. No. Esperaba yo más descontrol. Ustedes se han portado tan bien que no tengo ningún complaint. Que me están aburriendo. Me dan ganas de irme a dormir. No tanto. Kate, thank you for being here tonight. Thank you. Yes, there you go. Thank you. I don't know what's wrong with that mic. I need something. It's dying on us. Well, thank you for being here, for bringing your two cents into it and bringing some female perspective. I tried to give my opinion, you know? You did, and I like that. Hablando en español. Hiciste muy bien. Yo pienso que... Muy bien, muy bien. Llegó, no, gracias, felicidades. Chicos, gracias. Llegó tus pensamientos directos a estos muchachos. Yo creo que entendieron mucho lo que dijeron, lo que estabas hablando. Sí, fue un placer. Bueno, Kate es uno de nuestros cojos que viene a veces aquí a acompañarnos aquí en Horas Rockeras. So, nos entretiene mucho la idea de tener diferentes invitados porque le dan un elemento diferente a todos estos programas que tenemos. So, no se olvide que si usted quiere escuchar este programa, va a estar el lunes a las 10 de la mañana, 4 de la tarde en España por Asalto Mata Radio Rock y a las 8 de la tarde por César Radio Rock. Y también ahorita estamos en planes, si es que quieren, en New York van a tener un canal de videos donde van a poner el show de nosotros si es que nos dan la oportunidad en video, en vivo. What do you think of that? Te van a ver todos. Va a ser épico. Estaría muy bueno que lo hicieran, que dieran la oportunidad para que no nada más escuche la música, sino que nos vean en acción cabeceando y todo. Ok, o pasen buenas noches todos. No se olviden que a las 12 en punto vamos a tocar esa canción de Grime Lord que se llama Demolisher Master, I think, I want to make sure. So, 12 midnight, Grime Lord. Pero seguimos aquí con los últimos minutos aquí en las rockeras con el grupo Beta, que es uno de mis favoritos de España en Horas Rockeras. Existe. Solo te hace llegar ese limbo eterno.